miro y no veo, hablo y no sé, es mi manera de ser. Pienso y escucho y no sé por qué, es mi manera de ser. Oh. Y esa manera tuya de estar en la luna, esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, el cielo me tortura dejándome la duda. Estoy muerto de hambre sin nada que comer, y aún estoy mirando sin ver. Temo respuestas, temo saber, es mi manera de ser. Cuánto lo siento, no sé qué hacer, se me ha olvidado crecer. Oh. Y esa manera tuya de estar en la luna, esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, el cielo me tortura dejándome la duda. Estoy muerto de hambre y sin nada que comer, aún estoy mirando sin ver. Esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, el cielo me tortura dejándome la duda. Estoy muerto de hambre sin nada que comer, aún estoy mirando sin ver. Esa manera tuya de estar en la luna, esa manera tuya, oh, oh, oh. Esa manera tuya de hacer lo que hay que hacer, de hacer lo que hay que hacer.